Y la musa bonita es Marisol Anguila. ¿Qué vas a hacer conmigo? Si yo quiero ser tu novia y no tu amiga, porque me enloquece tu boca. Qué rostro, qué piernas, qué cosas. Las que estudio contigo, todo lo de ti me trastorna. Ese no sé qué me provoca. Suspiros y suspiros. Nadie como tú, tan lindo y bueno. Eres el hombre que necesito. Y que si enseguida no le des más vueltas, cuádrate conmigo. Yo no acepto un no, oh, qué pena. Ay, mejor di que sí. Oh, insisto, porque me enloquece tu boca. Qué rostro, qué piernas, qué cosas. Las que estudias contigo, todo lo de ti me trastorna. Ese no sé qué me provoca. Suspiros y suspiros. Y el amor bonito lo tienen Olguita Velázquez y Lázaro Lotero. Mis amigos. Pedrito Camacho, en la linda Venezuela. Fernando Turizo, ¡ay, hombre! Yo no sé qué es lo que tienes escondido, que sacarte de mi mente no he podido. Porque me dominan tus ojos, y es que me produces de todo. Vas a acabar conmigo, a seguir de amigos me opongo. Y atrevidamente propongo, ser algo más que amigos. Nadie como tú, tan lindo y bueno. Eres el hombre que necesito. Y de que si enseguida no le des más vueltas, cuérate conmigo. Yo no acepto un no, oh, qué pena. Ay, mejor di que sí. Oh, insisto, porque me enloquece tu boca. Qué rostro, qué piernas, qué cosas. Las que estudios contigo, todo lo de ti me trastorna. Ese no sé qué me provoca. Suspiros y suspiros, porque me enloquece tu boca. Qué rostro, qué piernas, qué cosas. Las que estudios contigo, todo lo de ti me trastorna. Ese no sé qué me provoca. Suspiros y suspiros. ¡Qué sabor, musa! Porque me enloquece tu boca. Qué rostro, qué piernas, qué cosas. Las que estudios contigo, todo lo de ti me trastorna. Ese no sé qué me provoca. Suspiros y suspiros. Porque me enloquece tu boca. Qué rostro, qué piernas, qué cosas. Las que estudios contigo, todo lo de ti me trastorna. Ese no sé qué me provoca. Suspiros y suspiros. Juanita y Nancy González, ¿cómo las quiere Luis?